por favor, si querés comentarnos algo de este fin de semana santo y no tan santo, también podés hacerlo. Si te fuiste o no. Si te fuiste, y nosotros de irnos podemos hablar mucho. Obvio, claro. Porque ¿dónde estuvimos este fin de semana? Todos los que estamos en esta mesa, integrantes. Tuvimos el honor de, bueno, nada, estar por Gualeguaychú, ¿saben? Viendo al Indio Solari, ¿no? A nuestro querido pelado. Al sí. Carlos Alberto. Al Carlos. Carlitos. Que no es el Carlos que no nos gusta nombrar, es el otro. No, ese es el innombrable. Por suerte es el otro. No, por supuesto. Una bueno, fiesta... frío. Quiero decir algo. Frío, me encantó el recital, pero... No, frío es lo último que tenemos que decir. Volví, de mira, escucha, pará. Volví, y lo primero que me dan en el laburo que es... Faringolaringitis. Oh, ¿qué fuiste la... Hola. ¿Sabes? Tengo poco rock, dijo Mati. Sí, okay, te has puesto así, poco rock. Poco rock, me puso el médico. No te lo bancaste. Te pidió médico, mira que viene. Viste que dijimos médico el lunes, sí, vamos a recuperar. Médico el lunes para seguir de joda. Es muy fuerte. Bueno. No, yo las vi tomando, las vi pasando. Eso no se dice, eso no se cuenta. Sí, no. Hay secretos que no. No, hay secretos que quedan. Hay cosas que se quedan en el... Porque lo nuestro fue un fin de semana, ¿no? Es claro. Como todos, porque no es solo el recital, sino que es el ritual de... La misa. De la misa de disfrutar todo el fin de semana. Por eso nos tuvimos el viernes, pedimos disculpas. Así que si nos fuimos el viernes, ¿qué salimos? Estábamos en viaje. Ocho, claro, estábamos en viaje. Ah, exactamente, salimos a esta hora. Estábamos en viaje. Estábamos más o menos, viaje. Ya estábamos alistados. Sí. Ya empezaba a llovinar y se veía la gente caminando. Yendo. Para hacer una crónica leve sería mucho humo, mucho asado. Sí. ¿No? En todos lados, mucha fuego. Fiesta. Fuego sí, en todos lados. Fuego en la vereda, cuatro parrillitas improvisadas, no podían faltar. Mucho fernet. Me impresionó, unos pibes estaban haciendo un chivito al lado del río. Yo no sé si terminaron de hacerlo. Emilio se preguntó, creo que se sigue preguntando si... Sí, sería para el lunes. Sí, ese chivo, ¿qué pasó? En realidad dudábamos si era un chivo o qué otro un tipo perrito. De animal. Sí, en un momento pensamos que era un perrito. Se dijo, se contó, viste, que yo a mí me encanta esa parte de las inquietudes, que la gente ha comido lo que estaba en el río. Sí, no. Sacaron patos, ¿no escucharon eso? No, estoy diciendo algo que no es cierto. Acá Vanessa me mira con una cara. Yo quiero expresar que nuestra operadora me miró con una cara de sorpresa, pero yo me llevé la misma, Vane. Pero como dijeron, por eso puse en duda lo que vivimos nosotras ese sábado, viendo si era un chivito o no. Ah, porque ¿por se dijo eso, que se cazó todo lo que había por el río. O sea, había, ¿entendés? Listo, a mí no me importa. No importa porque en la parrilla todo vale. Yo acá prendo un fuego. En la parrilla y ese fin de semana lo valía. Sí. No solo eso. Digamos. Nos podíamos tapar con una mantita al costado del camino y esperar. La gente que iba caminando al costado de la ruta, haciendo dedos. Sí, ya desde el peaje de Zárate, ya había gente caminando a los costados, aguantando. Algunos lo levantaban, calculo, algunos llegaron a pata, pero la verdad que se vio una fiesta importantísima. ¿Eh? Importantísima. Sí. Era un río de gente. Bueno, por eso tampoco hay un cálculo exacto, ¿no? Se dicen 150, 170 mil con entradas vendidas, La más alta que escuché fue, oficial, ¿no? Sí. 180 mil. Sí, ¿cómo? Sí, sí. Oficial. Pero hay un periodista de rock que habla de 200 mil personas. Yo no sé. ¿Contaste? Sí. Yo fui contando, pero no llegué. ¿No? Sí. El colgado, el que se colgó en la ruta. El que se colgó. Puta madre. Cierto que hoy. Hoy era. Que hoy era hoy. Compré la entrada hace meses y era hoy. Sí, era pero hoy. La verdad que fue algo muy muy impresionante. Fue realmente la vez que más fue gente. Sí. Había sido el récord en Mendoza con 130 mil personas y ya se habla mínimo de 140, así que la verdad que el Indio sigue llegando a la gente, sigue yendo. Sigue aumentando el público. Sigue acaparando multitudes y si sigue así, bueno. Vamos a tocarlo a la luna, como decían los muchachos. Sí, te seguimos. La luna. Vamos a copar. Y así nos quedamos difónicas. Sí, no te olvidabas de dónde viste, yo volví con esto, la porque verdaderamente se peregrina, ¿no? Cuando uno dice una misa, nosotros, claro, personalmente, nuestro grupo acá, los Moscas, más amigos que tenemos, que le mandamos un saludo a los que todos nos acompañaron. Se la rebancaron. A Lucas, compañeros a de Eli. Viaje, Lucas, Eli y Emilio el Negro. Emilio el Negro. lo empezamos desde el viernes, ¿no? Pero se empieza desde el viernes, desde el sábado. La organización, todo. Sí. De ocuparse de comprar todas las cosas. El asado, el viste, asado. El fueguito, es realmente una preparación para algo. Y en la llegada al recital, ¿no? Gente, se abrió las puertas a las 5 de la tarde y después la peregrinación. indignación. Sí, pero si querías entrar a las 5 tenían que estar ayer más o menos. Es sí. un tema este de porque que... fue un tema. Mr. Sí. Chiro, nos pasó algo raro, que fue salir del lugar donde estábamos y decir, che, tenemos que ir a la derecha. Ah, bueno, pero toda la gente va a la izquierda. ¿Cómo hacemos? Sí, a la derecha no podemos ir. Era fue complicado. Éramos, creo que de los pocos que sabíamos para qué lado había que ir. La marea iba para algún lado y nosotros 5 o 7 que éramos, dijimos, che, es para el otro lado. ¿Cómo le decimos a 150.000 personas que para el otro lado? Pero bueno, hicimos, seguimos a la marea, obviamente, ya llegamos, nos demoramos un poquito más, pero antes de empezar el recital ya habíamos entrado. Imagínate el ciudadano, ¿no? Que no va al recital y necesita ir a la casa de su novia, que es para el otro lado, ¿no? Está media cuadra. Báncame. Bueno, amor, te veo. Un par de horas. Mañana. Sí, flaca, ¿sabes qué? Mejor no me mañana. Vení vos con el río. Igual yo te agarro de acá. Sí. La población de Gualeguaychú son aproximadamente 80.000 personas, así que... ¿Cuántos había adentro? Bastantes también, 100, yo creo. 100.000 personas más igual. O sea, si Gualeguaychú está acostumbrado a 80.000. El doble. Claro. Había el doble. Más del doble de las personas acostumbradas. Estaban los 80, ponele, más 160, si crees que es el doble. Sí, lo hemos superado. Y creo que también fue una fiesta, ¿no? Lo que pasó arriba del escenario, ¿no? Es que fue un recital histórico. Juntándolo a los ex redondos, la verdad que faltaba el flaco acá y estaba completo. Claro, porque encima estuvieron todos los de la banda. La verdad que además menos el flaco Sky. Se notaba, a mí lo que me pasó de mi impresión, la diferencia entre cuando estaban los fundamentalistas, que es la banda del Indio, tocando, que la verdad que el show es muy bueno, nos gusta también, pero uno va también para escuchar un poquito de lo que escuchamos cuando éramos chicos, que son los redondos. Y cuando subieron Cidot y Semilla fue impresionante. Sí. Fue impresionante el cambio musical. Musicalmente. Cómo sí. se notaba. Sí, escuchar Blues de la Libertad, escuchar Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, tema, bueno, todo un palo, fue la verdad piel de gallina. Todo sí. un palo, se me cayó un lágrimo. Cerró con Jijiji, yo no me acuerdo esto. Cerró con Jijiji. ¿Es una pregunta seria? Sí, es una pregunta. Todos los recitales del Indio. Hace 10 años. Y nada, el tema del barro, que ya se habló mucho, sí. pero hizo que nos conozcamos islas. En islas. ¿No? Con G comentábamos en el medio recital, somos islas. Somos islas. No es una gran masa. Eso es lo que le faltó. Era lo que le faltó, ¿no? Obviamente. Y hay que hacer una pequeña crítica. Yo tengo dos críticas. Es más, al Indio, esto es el más criticón. Así que te puede hacer crítica. Ahí va, exactamente. Una fue el tema, bueno, como decíamos, del barro, que la verdad que, bueno, el hipódromo, hay que entender las cosas como son. Llovió todo el día anterior. Había llovido anterior. La verdad que, bueno, se podía entender. Por ahí un poquito de piso se había, pero la verdad que éramos muchos. Y el segundo, y para mí principal, fue el tema del sonido. El sonido que se escuchaba adelante bien, atrás más o menos, en el medio... Cuando te venía una ráfaga de viento, que había bastante, se escuchaban por ahí un poco más la viola. Sí, había como un delay. Había como un delay. Vos veías las pantallas que el batero tocaba el plato y de repente, dos segundos, tocaba el plato el batero. Sí. Pido disculpas por eso. Pido disculpas. Sí, habló, estuvo charlado un poco también en el Indio sobre cosas cotidianas de la vida, pero. Habló de las Madres Pasas de Mayo. Le habían hecho un obsequio. Habló de lo importante que es hacerse el test del VIH. Sí. Y pidió disculpas por la voz cascadita que tenía. Cascadita fue. Y hay una imagen que también recorrió los portales de internet, que hubo cuando cuando presenta a los chicos, a los redondos, a Walter, a Semilla y a Cidotti, que se ríe. Los presenta al público y cuando se da vuelta hay una imagen, que desde las pantallas yo no lo aprecié, no sé ustedes, en que se ríe, sí, toma una sonrisa. Sí. Y como diciendo, qué lindo momento, ¿no? Que juntar a ellos y volver a lo que eran los redondos. Bueno, también una de las cosas que llamó poderosamente la atención, sobre todo para la gente de Entre Ríos, y en particular al subjefe de policía de Entre Ríos, el asado que se puede hacer en una fue cuadra. La cantidad de asado que se puede hacer en una cuadra, y además que puso los policías que nunca en su historia provincial Entre Ríos puso, no. que tampoco son tantos, ponete a pensar, 1.300 policías, son, no digo que no. No, y dijimos son. Igual eso. Nosotros lo dijimos. Dijimos lo siguiente. A ver, había 1.300, mira, yo te digo por el tema del fútbol, sí. un espectáculo más o menos, si que querés. Es muy comparable con el claro. Mira, la verdad que el ritual en sí, el yo sentí, el momento de la caminata hacia el hipódromo era ir a la cancha. Por eso, era ir a la cancha, pero más. Pero como los más, 1.300 con otra pasión, ¿no? efectivos se juntan, se reúnen en un clásico. Es claro. decir, cuando juegan Boca River, cuando juegan un Newell's Rosario Central, que es muy complicado también, por el clásico de La Plata, es cuando superan generalmente los 1.000 policías. Claro. Es decir, está bien, pero en un escenario así hay aproximadamente, ¿cuánto? 40.000, 50.000 hinchas, aproximadamente, depende del estadio. Y acá había, éramos 150. 160. Y por suerte, y gracias a Dios, yo no he escuchado alguna cosa rara. No, yo tampoco. No hemos visto también, hemos visto la verdad la gente muy tranquila dentro de todo lo que era el fervor. Y anduvo bien, la verdad que anduvo bien. Y lo que también fue el comentario fue que pasaron desapercibidos. Se ve que para mí había bastante más de civil que uniformado por todo esto que, viste, la gente por ahí ve el uniforme, empieza a cantar, empieza a la policía, sí, y sí, se sí, puede generar un clima de violencia. Así que por ahí yo creo que por ese lado, o sea, para mí estaban de civil por si había algún desmán. Aparte yo creo que era imparable eso. Sí, no. O sea, yo creo que sí, sí. Es imparable. No, era. Bueno, de hecho, pasamos como quien quiere la cosa, ¿no? La entrada. Éramos una horda. Yo tenía un chaval. Éramos horda. Entré con la sube, loco. Sí, entré con la sube. Eso la puta madre. Sí. La entrada me quedó mejor que cuando la compré. Sí, divina, estaba intacta. Yo la tengo la heladera pegada. Las dos entraditas pegadas. Me falta ir al recital. Ni siquiera están cortadas el troquelado. Exactamente. La verdad que sí, eso también se sabe de los recitales de los redondos. Ya venía en la mano que era así. Yo creo que el control fue justo. Se sabía que la gente iba a llegar, que iban a entrar todos, y que si sabía que si había un tipo de problema, se iba a frenar. Éramos una ola de gente. Uf. Que si vos generás y empezás a cortar mucho, se te empieza a hacer lío. ¿Por qué? También te digo por la cancha, cuando vas a la cancha. Y se empieza a frenar, y la gente atrás empieza a insultar, empieza a empujar, sí. Y ahí empieza todo lo que todos conocemos, los demanes. Pero sí. La verdad que fue todo en paz, fue todo lindo. Y como dijo el indio cuando arrancó el recital, cada vez somos más, eso sí. Es verdad. Se estiman 180.000 personas, sobre todo, digamos, en lo oficial. Por otro lado, algo que se sabe, pero está bueno aclararlo, es que el Indio Solari presentó el último disco, obviamente, de Pajaritos Bravos Muchachitos, junto con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que si bien trajo a los Ex Redondos a que tocar, si no su banda escuchalo. Es ella. Escuchala. No, de hecho, fueron 27 temas y creo que fueron 10 de los Redondos, sí, más o menos. Fueron así bastante. Fue prácticamente un recital del Indio, con sus, obviamente, condimentos ricoteros. Más en este que el recital que fue... Que estaban los invitados. Yo, viendo nosotros cuando salíamos el domingo, ya pasado el mediodía para acá, para Buenos Aires, veíamos las resacas, ¿no?, de la gente. Sí. Gente sí. Todavía tomando fernet, algunos... Comiendo asado, sin saber para dónde ir. Sí. Y ahora salió una nota de que había un chico de Bahía Blanca, perdido 17 años, y lo encontraron. ¿Saben por qué está desaparecido? Porque no tenía ni plata ni cómo comunicarse para volver. Caminando. Por suerte, ¿no? Quedó en el barro. La plata quedó en el barro. Se hundió ahí. Se hundió con las zapatillas. A mí me impresionó igual, quisieron poner, digamos, quiero aclarar esto, porque la manta, quisieron poner, sí. Porque mi hermano me decía cuando volví, pero escúchame, yo escuché que habían puesto como una lona. Y yo te reía, porque la luna era donde nos divertíamos al final, cuando estábamos saliendo. Nos agarramos de la mano. Era como jugar en la lona que se hundía en el lodo. Lo deben haber intentado. Una experiencia increíble. Pero el agua, sí, sinceramente sí. El frío se te va. Tanto como emocional. Sí. El frío se te va, se nos fue enseguida. Porque nosotros entramos a las 9, habremos entrado. El recital estaba anunciado a 9:30 y empezó 10:15, 10:20. Empezó con Nike es la cultura ahí a pleno, así que... Y empezamos a saltar. Y una feria de personajes atómicos. Sí, por supuesto. El que creía que tenía la guitarra de... El que creía que era guitarrista iba de un lado para el otro. Yo la verdad que debo admirar a la inteligencia de la gente que fue en botas. La verdad que... Sí, yo lo felicito. Bien, la verdad que con el botas acá, llegabas a estar al lado de Carlitos Alberto. Sí. Estabas le besaba los pies. No, más impresionante. O menos. Desde yo veía acá un aplauso. Que o la pelada. Cuando iban caminando y veía las botas, y dije, sos un fenómeno. Sí. La trajiste para pescar y para ir al recital. Para mí es gente de ahí. Y puede ser. Sí. Gente de ahí o gente que sabe cuando cómo se inunda. Yo me la próxima me la llevo por la duda. Yo la duda me la llevo. Próximo recital no importa, ¿eh? No, además, es característico de los recitales del Indio, en que generalmente pasa o frío o lluvia. No es que decís, bueno, va a tocar, van a ser 35 grados, no, van a ser 4 grados, mucho viento. De hecho, en Mendoza hubo agua nieve, es decir, fresco vas a tener, barro vas a tener, o agua vas a tener, algo vas a tener. Y sí, así es, pero así es el fanatismo, chicos. Bueno, les recomiendo que vayan al próximo. Hay que ir al próximo. Dicen que salta. ¿Cuándo va a ser el próximo? No está nada confirmado, pero o sea, ese porque otra cosa que no pasó fue que cada vez que termina el recital dice el próximo, pantalla. Es verdad. Tal lugar. Ah, y eso también lo del final, ¿te acordás? Lo de los fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Sí. Increíble. Como, entre 10 y 15 minutos, sí. Entre la marea saliendo, tirando fuegos artificiales de todo tipo y color. Tal y uno era como cada vez más. Un espectáculo. Gratis y al aire libre. Sí, gratis no salió, pero bueno. No. De hecho, algunos se quejaban. 350 pesos me está tirando todo esto. Y me vuelvo con barro. Y me vuelvo con barro. no lo voy a decir. En el UPI. En el UPI. Pero sí, pareció eso, el típico recital gratuito y al aire libre con el final de los fuegos artificiales. Demasiado, sí, bueno. Demasiado. Bueno, cuando volvamos de este tema, vamos a hablar de lo que pasó en la semanita. No sé si vieron la lunita que tuvimos. Sí, ¿la viste? Divina. Hermosa. Vos del otro lado también la viste, seguramente. Divina. Espero que hayan trasnochado. Y si no, te lo contamos cuando volvemos del tema. Clavada en el costado y yo, todo me resulta complicado, eclipsado por tu brillo dorado. Por eso estoy tieso frente a una luz extraña, con los ojos abiertos como un dos de oro. Mahoma ya se fue a la montaña, se fue para encontrar algún tesoro o un eclipse en el Luna Park. Eclipse de alta mar. Parece que perdí la visión del tercer ojo y los otros dos no quieren mirar. Mirar al eclipse de frente, sacando pecho a un maltrecho. Voy a tirar la manteca por la ventana, invitarte a caminar por el techo. Hasta mañana. Hasta mañana cuando te llame de nuevo, desde cualquier teléfono rojo. Miré tanto al eclipse como pude, que perdí la visión del tercer ojo. De nuevo voy a quedarme a mirar la luz de la luna brillando en el mar. Con los ojos rojos de tanto fumar, la pipa de la guerra y de la paz. En el eclipse de Luna Park, eclipse de alta mar. Eclipsado por la madrugada, sigo despierto sin hacer nada. Qué lástima del látigo invisible, soy tan sensible a tus latidos. Mis amigos están todos dormidos y yo me olvido que es imposible, que es imposible que los dos planetas vuelvan a chocar. Eclipse en el Luna Park, eclipse de alta mar. Eclipse en el Luna Park, eclipse de alta mar. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Bueno, eso fue Andrés Calamaro con Eclipsado, desde Honestidad Brutal. Temón, ¿eh? Temón. Qué tema. Discazo también. Todo está relacionado, te das cuenta. Acá nada está pensado igual. Y acá las cosas pasan. Una sola cosa más. El que no lo conoce a Mati es igual a Andrés. Es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido. Estéticamente es muy parecido. Sí, si no lo conoces a Mati, tiene esa cosa así, medio. Y si no lo viste tocar el teclado, peor. Lo ves tocar el teclado un poquito así. Y nos cuentan que tenemos a alguien en el aire. ¿Quién está del otro lado? ¿Hola? Hola. Oh, qué voz. Buenas, qué buenas. Voz. Hola. Qué voz masculina. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Marcos. Hola, Marcos. ¿Qué hacías? Escuchándolos, la verdad que me doy cuenta también que hay un delay interesante, así que... Delay interesante, ¿por qué no? ¿Cómo nos estás escuchando ahora? Se tarda un poquito, o sea, así que ahora bajé la compu, sí, bajé el volumen de la compu, no sé, la compu no la bajé. No bajes la compu. se te va a caer, ¿eh? Se te puede caer, Marco. Sí, así que... Bueno, lo venía escuchando, la verdad que yo no pude ir este fin de semana a esta misa tan linda. Pero bueno, hay tanta gente conocida que fue, que quiero, que la verdad que muchas veces sucede eso cuando recita el indio, la gente va quien puede y a veces, bueno, simplemente disfrutan un par por otros. Sí, así que, bueno, interesante. Bien. ¿De dónde sos, perdóname? De Pompeya, soy de cerquita. Perfecto, sí, estás acá nomás, es cierto. ¿Y pudiste ir alguna vez a ver al indio o por ahí a Los Redondos? Sí, la verdad que tengo anécdotas desde algunas violentas desde Mar del Plata. Contame la violenta ya. Tiene lindas anécdotas entonces. Contame la más vieja y la más violenta de todas. Fue una vez que habíamos conseguido entradas falsas, de alguna manera. No, pero ¿cómo puede ser? Viste en esas repartijas. Esas cosas que suceden, sí. De barrio. Pero bueno, debían dos fechas, teníamos una, habíamos pagado la entrada como corresponde para una fecha. Sí. Y para la segunda fecha teníamos una entrada falsa. Así que bueno, yo estaba de novio en ese momento y fui con mi chica para allá. Qué increíble. Así que no hubo ningún problema. Cuando llegamos ahí, tipo 5 de la tarde... Del primer día, ya había como a los 3-4 cuadras del estadio, olor a gases lacrimógenos. Pará, Marcos, ¿esto qué año? Y si te digo, te miento. Más o menos. ¿90? ¿Cuántos años tenías? Estabas de novio, o sea, fue hace un montón. Sí. No, la verdad que fue Mar del Plata cuando, creo, en el autódromo, no es, es el... No me acuerdo el lugar, cómo es, bueno, pero... La de River, ¿cómo? ¿Dónde juega River? Chiro, Mar del Plata. ¿El estadio? Pero no era el estadio único. Ah. No. No, pero Mar del Plata, ¿dijiste o La Plata? No, Mar del Plata. Ah, no, Mar del Plata. ¿En el Mundialista? Mundialista, ahí va, ese. O si no puede haber sido algún... No, ya sé dónde es. No me sale el nombre, es un polideportivo en realidad. Sí, eso. El polideportivo Mar del Plata, sí. Eso. Así que bueno, tuvimos... Dice, fue como, bueno, un escenario conocido para quienes iban, claro, a ver a Los Redondos y... Bueno, logramos como sortear toda esta idea de los gases lacrimógenos y de que había mucho descontrol. Sí. Y recuerdo que estábamos en una pseudo cola, porque era quien se animaba a pasar como una especie de puente chino. Quien pasaba por ahí podía lograr entrar. Y recuerdo que había un muchacho de seguridad, puesto por la organización seguramente, sí, que pedía entradas. Creo que fue la primera vez que se implementó que la entrada era como tenía que era como una especie de, era mantecosa. Era como la idea de la entrada era que si vos la intentabas romper y no se rompía, era posta, verdadera. Era posta. Ah, claro. Al tacto entonces era. Claro, y lo que sucedió es que este muchacho me recuerdo que había un grupete adelante y una chica le da la entrada y este muchacho se da cuenta que la entrada no es real, es decir, no es la verdadera entrada, y le pegó una piña en la cara. O sea, ¿a la piba? A la piba, así como que... violento, sacado. Pero, ¿viste? Cuando decís, ¿con qué necesidad? Digo, ¿para qué? Podrías en tal caso decirle, bueno, no podés. Claro, no podés pero entrar. Pero pareciera que, claro, esto de tanta euforia que había en el día, contagiaba también a gente que estaba trabajando, simplemente. Claro, claro. Se sacó de seguridad. ¿Pero vos estabas atrás a este momento? Sí, yo estaba, era con como la entrada falsa. Estaba en la cola y me acuerdo, recuerdo que venía mi novia la piña en ese momento, para vos también. Claro, quiero saber cómo termina. Ella me agarra las manos como diciendo... Cagamos. Estamos en el horno. Mañana, ya digo, entramos con un cachetazo. O sea, recital de hoy, no sé, hoy está todo bien, pero de mañana va a ser complicado. Bueno... También es algo muy extraño, porque después de esa violencia, es decir, entramos re bien y el recital estuvo espectacular. Claro, es claro. Como que, viste, son esas cosas también tan raras que vivís un momento de tanta violencia, sí, antes como de entrar, una mezcla de sensaciones. Y claro, y automáticamente entras, es como que, bueno, listo, ya está, yo ya pasé, ya estamos. O sea, que alguien... Y bueno, así fue un recital espectacular. Había sido uno de los recitales muy picantes, así que... bueno, cuando volví a donde habíamos, donde estábamos alquilando, era la odisea era llamar por teléfono a tus familiares para decirles que en realidad de todos los muertos que decía la televisión no eras vos. Claro, obvio, para que respiren. Claro, así que bueno, recuerdo que cuando estábamos como haciendo una especie de cola, porque no había tanto orden, para llamar por teléfono, de un teléfono público, había dos niños angustiadísimos por lo que habían vivido. Ay, por suerte estaban bien. Y relatándole a la madre que no iban a ir a la segunda fecha, que no sé qué hacer con las entradas que tengo. Y bueno, y ahí estaba Marcos con su novia esperando la oportunidad de comprarle las entradas. Claro, a los muchachos. A los niños asustados para poder ir tranquilo a la segunda fecha. El loquito del aire, finalmente, siempre. Bueno, aguardando a los niños, así que bueno, por suerte. Sí. Claro, no hubo piña en la cara, Marco. No hubo piña en la cara. Ni tuviste que entrar a las patadas, así como rompiendo puertas. Lo que sí, el otro día, temprano, 3 de la tarde, como para anticipar todo el problema, igualmente ya hubo problemas. Y sí. Porque era la época donde, de alguna manera, esta idea de que nosotros pretendíamos que no haya policías. Claro. Es lo que hablamos un poco antes. Que la presencia de la policía no era... Bulacio, no nadie se puede olvidar. Claro, no era beneficiosa a todo lo que es el pueblo ricotero, así que claro. Fue como, bueno, una batalla ganada, básicamente. Hoy sucede esto de 180.000 personas en Gualeguaychú. El resultado... Que seguramente hubo policías, pero hay otra mística, básicamente. Tal cual. Digo, todo esto se construyó, bueno, hablando de Bulacio, obviamente se construyó con los años. Sí, no, ni hablar. Sí, con un pedido, digamos, de la misma gente, ¿no? No, y además creo que también el público sigue siendo el mismo. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a ver a Los Redondos, pero tenemos conocidos como vos y como yo también tengo familiares y como G, que acá también lo acota, que el recital sigue siendo lo mismo, la gente sigue siendo la misma, pero por ahí acaparar eso que la policía que por ahí lo entendió, lo terminó entendiendo que si no es para generar más violencia. Sí, aparte porque, bueno, esto de su manera de pensar o del gatillo fácil, en esos momentos se ve a flor de piel, básicamente. Ellos entendían que a veces iban a divertirse y no a cuidar o a organizar una masa de personas que querían divertirse y que iban a un evento, simplemente. Es como el audio que pasaba al principio del himno que decía eso. Claro. Que acá la gente viene a divertirse, a bailar, a abrazar a su chica y que no creía que la gente era mala. Sí. O sea, que iba por otro lado. Y encima fue ahí cerca, fue en Olavarría ese recital. En el 97. En el 97, cerca de Mar del Plata, que se vivía, la verdad que es como dice Marcos, creo. Se vivía otra época, otro momento. Y donde por ahí la policía, como decía, le viste gatillo fácil y acá. Sí, había otro tipo de atención. Problemas que soluciones. Vos mirá la respuesta que tiene un policía ante una entrada falsa y una mujer. O sea, eso es inentendible. Sí, igual digo, el detalle es: no era un policía, sino que era alguien que trabajaba. De seguridad. Peor. Así que imagínate, digo, todo esto también fue como un contagio. Porque. No, en la mínima posibilidad que una persona tiene de tener un poco más de poder que otro, porque vos estás controlando una entrada, abusás de eso. Hablando de control y abuso, voy a cambiarte rotundamente de tema. Adelante. Discúlpame. ¿Vos sentiste el poder que tuvo la luna este martes a la madrugada? ¿Sentiste el poder? O sea, ¿saliste como lobo a aullar? La verdad que estaba fusilado, dormidísimo en la quinta. Yo sé que Marquitos jamás está fusilado. Es un ser lunático. Es un ser lunar. Estoy pintando un departamento. Sí, ¿no? A full estás. No lo terminaste. Claro, estoy pintando un departamento, entonces trabajé hasta las 3:30 pintando un departamento. Lo viste entonces. Y me fui al planetario a ver... Ah, muy bien. Sí. Aparte, fanático de la luna. Ahí va. Cargado. Supuestamente, yo debo aclarar que no lo vi. Sabri se durmió. Soy muy sincera. Un aplauso para la sinceridad. A mí el sueño siempre me gana. Todos lo saben. Los que me conocen lo saben. Pero supuestamente a las 4 de la mañana era terminó. Terminó. Era empezaba el fin, 2:50 y pico. No, Marquitos, ayúdame en esto. 2:58 empezaba el eclipse de la mañana y terminaba... aproximadamente 4 AM. O sea que duró 50 y pico, no, un poquito más. Casi una horita, ¿puede ser? ¿El eclipse? Yo lo vi, pero lo vi un ratito. Lo vi de 3 y media a 4. Sí, lo interesante es que en realidad esa parte era la parte roja, ¿no? Claro, es decir, claro. Después me pareció muy interesante cuando dejó de estar roja y estaba ese contraste entre ese naranja rojo. Tremendo fue esa parte. Con la parte blanca, que eran las 5 y media de la mañana. La verdad que eso fue muy interesante también. Quien no vio el proceso y lo vio porque se levantó a las 5 y media a laburar o a las 6 de la mañana, estaba viéndola mitad y mitad. La verdad que eso fue muy interesante también. Sí, estuvo bueno también. Lo que se me ocurrió en ese momento, porque viste a veces estas cosas de ver un evento de estas características. Un fenómeno astrológico. Uno pide deseos o una cosa así. Ah, sí, se me ocurrió eso. Pedir. A ver, la pero idea si te era. ¿Se cumple si lo contás? ¿Cómo? Se te cumple si lo contás, guarda, guardayola con eso. No, sí, sí. Que lo cuente. Yo creo que la mitad del deseo la tiene que hacer uno, así que por más que lo cuente. Ahí va, ahí. Esa es la actitud. Sí, sí, sí. A ver. No, se me ocurrió que podías pedir un deseo en este tipo de eventos de luna roja, pero no podías pedir un deseo para vos solamente. Colectivo tenía que ser. Tenía que ser un deseo colectivo. De ahí. Era como, el kit de la cuestión era ese, es decir, no podés pedir algo para vos. Porque como, digo, si vos pedís un algo colectivo, estás vos. Obvio. Claro. Así que fue como esa diferencia. Diferenciación, es decir, pedir algo más para todos, o bueno, o para un par. ¿Sí? ¿No nos vas a contar lo que pediste? No. Un poquito. ¿Qué tenemos? Una pista. ¿Qué una puntita. Una puntita. No, la verdad que no porque me quiero hacer el misterioso, simplemente. Sino porque querés que se te cumpla, es la realidad. Bueno, está bien, te voy a dejar porque se nos cumple a todos, o sea. Sí, sí. Nos conviene sí, a todos. Créanme claro. Que todos vamos a ser beneficiados. Sí, vamos. Pero está bueno, entonces. Eso es lo que quería escuchar. Sí. Bueno, vamos a ir más a lo puntual. Yo te leo lo que los sabios dicen. Este martes, según vos estuviste en el planetario Galileo Galilei. Sí. Bueno, según el planetario, la Tierra, lo que pasó este martes 15, fue que la Tierra se interpuso durante más o menos 3 horas y media entre el Sol y la Luna, conocido como un eclipse. Entonces, el satélite se volvió rojo, pero no se volvió rojo la Luna por una cuestión de que se interpuso, sino nada más que es por un polvo astral que sucede que la Tierra, al estar en esa fase, que es una fase oculta, le da un color anaranjado rojo. Por lo cual ese color sangre, que le dicen también, es una rareza astrológica, pero suele pasar cuando el satélite, o sea, la Luna, cambia y gira y se pone en este lugar que se lo llama hueco de la Tierra, digamos. Que se pone naranja brillante o rojo y pasa a un marrón cobrizo y después blanco, como vos viste, Marquito, ya a las 6 de la mañana. Muy bien. Eso depende de las condiciones climáticas, por lo cual tuvimos mucha suerte porque en Argentina se vio muy bien, igual que en México, Y las condiciones de cómo uno llega a las 5 de la mañana también. También, es muy importante. Es muy importante la condición en la que uno está. Yo estaba retranca, olvídate, mirándola con mi perra y mi gata. Bien acompañada. Así que fue un suceso único. Lo único que voy a decir, como para hacerla cortita, es que esto no va a volver a pasar hasta el 2032. Así que si te lo perdiste, esperate hasta el 2032. ¿Llegamos? Sí. Yo llego, pero tranquila. Todos acá llegamos. Todos los que estamos acá llegamos. ¿Somos positivos? Llegamos. Sí. Marquito, no. Llegás. Sí, porque yo me quedé dormida. Yo llego fija. Vos llegás fija. Lo que voy a hacer, tal vez no sea un viernes, porque tal vez ustedes cambien de día, pero sí. Voy a volver a llamarlos la semana de esta. Olvídate. Me encantó la propuesta. Me encantó. 20-30 bueno, tiene que ver con los días de ustedes. Digo, pero pues, después de ese eclipse las voy a volver a llamar. Así, bueno, vemos. Y seguramente... Te venís con las moscas ese día, ¿no? Parte del deseo que yo pedí ya estará en proceso, así que... ¡Oh! ¿Cómo te deja la pica? Tiró la puntita, ¿eh? ¿Cómo no? La puntita. Sí, pero es un deseo para... ¿Viste? Muy, muy largo, pero muy lindo parece, bien. Sí, sí, sí, porque bueno, justamente es algo que nos involucra a todos. Entonces... Igual que interesante lo que decís, Marcos, perdóname que te interrumpa, pero ojalá la sociedad de todos, un poquito desde nuestro lugar, empecemos a pensar en cosas colectivas, ¿no? Un poco dejar el individualismo de lado o el egoísmo, no sé, en distintos aspectos de la vida, digo. Que estaría bueno así, empezar a pensar desde el lado que cada uno lo haga, desde el momento, un poco en colectivo o en conjunto. Sí, está bueno lo que dijiste. Sí, la verdad que... A mí me tocó por eso, la verdad. Creo que que esto está sucediendo. Lo que sí es una realidad que no está en las noticias. No, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que te está, no, se está sucediendo a muchos y que estamos aportando todos para todos, pero bueno, no es una noticia que venda, por decirlo de alguna manera. No, porque no somos las grandes fuerzas, pero vamos a hacerlo. Igual, vamos a hacerlo. Así que... Ahí vamos a tomar todo. Rompo todo, ¿eh? Rompo todo, me voy acá como remotivada. Sin romper igual. No, sin romper. Después les voy a contar un par de cositas más sobre los griegos y sobre la mitología que hay alrededor de la lunita y los eclipses. Mientras tanto, Marcos, gracias por llamarnos, esa voz. Muchas gracias a ustedes, la verdad que los escucho todos los viernes que puedo, hay veces que no llego. Ay, qué grande, Marcos. Grande, Marcos, es verdad. Y bueno, sigan con como están porque están perfectos. Muy bien. Bien. Gracias. Un abrazo, che. Así gracias. Que bueno, muchas gracias, chicos. Chau. Un abrazo, saludos. Un beso, Marcos, gracias. Buen fin de Marcos, saludos. Pasaba Marcos nomás, un gran amigo de la casa. De Moscas de Perk. Qué anécdota, ¿eh? Linda anécdota, ¿eh? Bueno, linda en un sentido, pero la verdad vieja. Siempre, ¿viste? Cuando vos contás algo, siempre hay alguien que también te cuenta. Sí. Sí, gusta, sí, aparte a la gente le gusta contar las historias que tiene uno. Sí, la verdad que muy linda charla. Hablando del cosmos, las partículas y las cosas, ¿no? Vamos a ir a este tema que a mí me encanta. Es un tema que desde que lo escuché dije, no puede ser tan lindo. Acá en este programa vamos a juntar al Indio y a Sky. Sí, lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar un poquito a Sky y al Indio. Porque bueno, ellos gritan que se vuelvan a juntar. Acá lo juntamos. Acá lo juntamos, aunque sea musicalmente. Así que si Vane nos ayuda, ahí vamos. Vamos, Vane, tu poder. Volvimos, qué lindo. Me encanta el tema El viaje de las partículas de Sky. La verdad, es un temón. Me encantó. Este tema, ya sabemos, nos coloca O loco loca. Loco loca. Nos coloca a todos. Vamos a tele del centro. Te quiero decir una cosa, son 55 días para el mundial. Nos coloca a todos. Ya estamos ahí. Hasta en los carteles. A mí me gustaría. Hasta las horas que faltan para el mundial. Como crónica. Faltan 185 minutos. Innecesario. Para la primavera. Chica. Yo tengo el cronómetro en casa, más o menos. Por favor, claro, más o menos. Este que quiere arreglar la tele para allá. Pero esto para la juntada, ¿ves? ¿Qué pasó? La tele está rota. Hablando de teles, perdón, en paréntesis. ¿Qué pasó que cada vez hay menos promociones de...? Hay promociones. No vamos a promocionarlo acá, pero hay promociones. Yo no hago publicidad de nada. Pero solo digo que me llamó la atención comparando con los otros mundiales, ¿no? Poco, ¿no? Poco temita de mundial. No sabemos todavía qué temita de mundial hay, ¿o sí? Sí, lo hizo. Sí, está. No me acuerdo ahora. No, el de Tambiónica es otro. Salió hace poco, pero es internacional, no recuerdo. No, yo igual hacía referencia allí a las ofertas siempre que hay para plasmas, para televisores. Compra. Y este... Bueno, mejor, ¿no? Hay que por supuesto, pero ya está bastante parado este... ¿Y por qué acá en Brasil estamos con las garotas y las fiestas? Lo cruzamos. ¿Para qué lo vamos a ver por tele? Ya está, es así. Estamos tan cerca que la estamos olfateando. Por lo pronto vamos a ir a lo local. Vamos a hablar del fútbol local y de la Copa Libertadores, que es lo que me tenés. Así por favor, es. Te pido. Así es, acá estamos. Vamos a hablar un poco primero de la Copa Libertadores. Lo último que habíamos dicho era que estábamos ahí. A ver, faltaba poco para que terminar. Faltaba entre una y dos fechas para terminar. Sí. Había muchos equipos. Estaban todos ahí, algunos mejor, otros peor. Y la verdad que hay un buen... Mira, hablando del Mundial, esto me encanta. Esto me encanta porque los cinco equipos clasificaron a los argentinos. Los cuatro equipos que juegan clasificaron todos los argentinos. Muy bien. Así que qué lindos que son. Esos que critican a nuestro fútbol. Bravo, unifiquemos. El aplauso va hoy, ¿eh? Ojo, ahora la quiero escuchar porque, bueno, uno lo clasificó fue el Grana. Vamos a hablar de Lanús. ¿Cuál es el otro? Bueno. Pasemos al que sigue. Lanús clasificó. Los cuatro que le clasificaron fueron Vélez, San Lorenzo, esa que estaba ahí, el más difícil, clasificó. Bueno, bien, se lo Lanús merecía. Lanús y Arsenal. Empató con Boca. Entre semana, que eso también lo vamos a hablar ahora en un ratito. Clasificaron los cuatro, la verdad, muy bien. Y los grupos que tocaron, porque ahora empieza la verdad de lo que es la Copa Libertadores. El remate, digamos. Y sí, la parte linda. No, están jugando los octavos de final. Sí. Ya empezó esta semana, pero como hubo fecha en el fútbol argentino, prácticamente el único que jugó fue Lanús. Lanús que me lo remarca. Lanús jugó con Santos Laguna, que es un equipo de México. Sí. Y ganó 2-1. Iba ganando 1-0, empatado y le empataron y después terminó ganando 2-1. La verdad que el Grana difícil. A ver, yo creo que el principal obstáculo en esta clasificación para el Lanús en estos octavos es que juega con un equipo de México. Y cuando se va a jugar un mundial y cuando se está jugando un torneo local y además se está jugando la Copa Libertadores, se juega todo cada 3 y 4 días. Claro. Full. No tenés tiempo de recuperación. ¿Y qué es lo que te mata? Un viaje a México. Te destruye. Los equipos argentinos lo que más deseaban era jugar con algún equipo, por ahí de Chile, por ahí de Uruguay, o por ahí un mismo argentino. Se podía dar algún cruce argentino, habiendo cuatro equipos clasificados. Y la verdad que Lanús, para mí, en este caso, sortió la peor suerte. Por ahí le tocó un rival que en los nombres que hay no es el más fuerte. Pero la verdad que el viaje a México... Los kilómetros y los kilómetros que tenés que hacer de ida y, bueno, obviamente de vuelta. Y más el partido, más la concentración, más los nervios, más todo. Más el tequila que tenés que tomar porque estás en México. Claro. Un tequilazo hay que hacer. Más visitante, tú en otro país, viste, es toda una... Ahora, ya ganó acá en la Fortaleza, digamos, en la cancha de Lanús y viaja ahora a México. La verdad que vamos a ver qué le pasa a Lana. Definen la semana que viene, el 24 de abril, la semana que viene contra allá, y vamos a ver qué pasa. 2-1 es un resultado muy abierto. Lo banco. Al Grana, cuando tiene que jugar a modo internacional... Cuando no es contra Banfield, digamos. Cuando no es contra Banfield, claro, lo banco, ¿me entendés? Está bien. Yo lo banco. Por una cuestión de somos sureños, nada más. Al que no banco tanto, pero bueno. Hay que decirlo también, que no son muy de mis amigos, de mi amistad, pero bueno. Pero la verdad que también, esperemos que le vaya bien. No es de amistad por la gente, por la hinchada, que me parece un poco fresca. Pero fresca. Son la gente de Vélez que clasificó, la verdad, fue el mejor equipo argentino, hay que decirlo también. ¿A qué te refieres con una entrada? Con una fresca. Mirá, es, Toca fría, una birra. No, no, no, va por otro lado, va por el lado de la, de pecho, no, frío. De que está frío. Pecho frío. Pecho va por el lado del fresco, de que le falta un poco. Le falta el cuarto chakra ahí. Le falta un poco de calor a la gente, ¿viste? Con lo que hablamos un poco del indio, que vos ves y va gente eufórica, sí, sí, y con ganas, y gritando, nosotros saltamos, cantando, bailando. Te contagia. Y bueno, Vélez. No es de eso. No es que... Saludos a toda la gente de Vélez, perdón. No. Igual hay sin que ofensa, decir. Sin ofensa, sin ofender a nadie. No, es sin ofensa esto. La verdad que es una mera. Pero. Un color al pueblo. Pero. Seamos objetivos. La pimienta en la sala. La verdad que Vélez es el mejor equipo de hoy en día en el fútbol internacional. También hay que decirlo porque clasificó primero y juega contra Nacional. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque está difícil también. Vélez es un equipo hoy difícil, irregular. ¿Por qué? Porque juega en la Copa y le va muy bien. Y juega en el campeonato y no le va tan bien. El otro día perdió con el mismo equipo. Y van alternando los jugadores, porque viste, todo es difícil. Mantener todo el plantel jugando al mismo tiempo es muy difícil, así que... Más tanto tiempo seguido, ¿no? Exacto. Muy, muy complicado, la verdad que... Pero bueno, yo creo que... ¿Sabes por qué? Porque institucionalmente está bien. Yo banco los clubes institucionalmente bien, porque cuando se hacen las cosas bien, creo que se expresa también en lo deportivo. Decime, Mati, ¿qué me vas a decir? Y es como una cadena, ¿no? Sí, es una cadena. Vamos a hablar un poco del Rojo, que el Rojo también viene por ahí. El Rojo Independiente de Avellaneda está transitando la B Nacional en un paso muy difícil. Es un torneo muy complicado... Institucionalmente está peor que deportivamente, porque deportivamente, si quieres ver o no, está ahí el ascenso. Está fuera, pero faltan fechas y está ahí, hasta 1 o 2 puntos. Pero institucionalmente está a menos 20 puntos. Pero el color que tiene Independiente es la cantidad de hinchas que tiene. Eso. Opa. Eso, ¿qué pasó? Eso no, ¿qué pasó? No se puede ocultar. Eso no se puede ocultar, que lo acompañan pese al mal momento que está pasando. Y bueno, sí, hay que decirlo que sí. Mucha gente, además, Independiente. Es un club muy elaborado. Elaborado en un lugar donde todos eran Independientes. Vamos, Rojo, todos eran Independientes. Ella es como vos. Yo tengo un compañero en el trabajo fanático Independiente. Así que le mandamos un saludo a Maxi, le mandamos un beso, aprovechamos, ya que estamos. Un beso a Maxi, que el Rojo está sufriendo, pero bueno. Yo tengo a mi mejor amigo, le mando un beso a Albi, que nos está escuchando. Vamos Rojito querido, le dice el vamos Rojito de mi vida. Un saludo también, un personaje, Albi, la verdad yo también tengo el placer de conocerlo. Y sé que está sufriendo también por el Rojo, así que un abrazo a toda la gente Independiente también, sí. Vamos a decirlo. El aguante. Otro equipo que clasificó fue Arsenal de Sarandí, que Arsenal ahora te ha decidido otra especialidad, otra particularidad. Juega contra Unión Española de Chile, así que creo que el Arce va a andar ahí. Es una serie difícil también, pero es Chile, es lo que decíamos antes. Claro, tiene que cruzar la cordillera nada más para lo que es el viaje. Arsenal, lo que también te quería decir, una cosa muy rara lo que pasó. Cuando te tiras así, Ciro, agárrate. Es muy rara, te explico por qué. El director técnico, ahora ex director técnico de Arsenal, Gustavo Alfaro, es un técnico muy, muy conocido en Arsenal. Es uno de los técnicos más ganadores y de hecho es el técnico más ganador de Arsenal en toda la historia. Poca que tiene Arsenal, pero muy rica, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasó? Lo echaron. ¡No! Lo echaron al Faro, una decisión rara. Te voy a decir quién es el presidente de Arsenal, es el... Vamos a hablar al frente, sí. Hijo Roja. De el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona. Nada más y nada menos. Ahí está, bueno, ¿por qué Arsenal está en primera? Vamos a hacerlo también, ¿no? Porque Arsenal es un equipo, estaba en la C, no son muchos los equipos que llegan así, de hecho salió campeón de la Copa Sudamericana, ¿viste? Salió campeón del fútbol argentino. Pura casualidad. Pero no, la verdad que esto llamó mucho la atención, si bien en el torneo local vienen últimos, la verdad, vienen últimos, pero no tienen problemas de descenso. Vienen de ser campeón hace 1 o 2 años, no recuerdo bien, pero por ahí anda. Camiseta nueva. Clasificaron a octavo de final de la Copa Libertadores, algo que un club que tiene, no vamos a decir, más de 10.000, 20.000 hinchas, vamos a decir, lo que para mí es una exageración, pero bueno, 30.000, si querés. La tira por abajo. Te la tira. Pero la verdad que llama mucho la atención, para mí es un movimiento meramente político, y ya asumió un nuevo director técnico, para los que no saben, es el señor Martín Palermo. ¡No! ¡Pero no te la puedo creer! El señor Martín Palermo ya es nuevo director técnico de Arsenal. Bueno, hoy, hablamos de nuestra suerte, igual. Por supuesto, hoy fue su primer entrenamiento. Sufrimiento. Sí, tal cual. Palermo, que lleva de director técnico, ¿cuánto? Y lleva ya un año que dirigió Godoy Cruz, lo salvó del descenso. Bueno, bien. Y empezó este campeonato medio, la verdad que lo reasignaron, así que... No, bien, Martín, creo que le va a ir bien. La va piloteando. Además está acompañado por el señor Rolando Schiavi y el ¡Vamos! ¡Todo botero! No soy de Boca, claro. Pero, el señor Pato Bondancieri. Ah, sí, claro, decir, sí, hizo completo. Y bueno, es los que ganaron todo un poco, es cierto, es el cuerpo técnico, pero bueno, le deseamos éxito. pero la verdad que llama la atención. Si nada llama la atención. Hay algo ahí que no le hicieron. Hay algo raro. Y el último. Toma dos, ahí. No. Mira, yo te voy a decir la verdad. Esto es un. ¿Qué me estás haciendo? ¿Que me apure? No. Nena, hay mucho olor a gato, nunca. Diría. Lo último y principal, mira, yo la verdad que creo que le estoy tirando un centro a San Lorenzo. Porque siempre hablo último de San Lorenzo y dicen, hay un dicho muy conocido. Los últimos serán los primeros. San Lorenzo clasificó, la verdad, con un partido agónico. Una serie tremenda. Porque jugaba con Botafogo, tenía que ganar por más de 2 goles. Y paralelamente estaba jugando los otros 2 equipos que jugaban en Chile. O sea, dependía un resultado del iban otro. Iban así, clasificamos o no clasificamos. Vamos al frente, nos quedamos atrás. Aguardemos que estaban escuchando la radio que estaban jugando en Chile. Aguardemos es una palabra. Es una palabra difícil. Muy difícil. Aguardemos, por favor. Banquemos las líneas. Claro. No, entonces fue una cosa de loco. Porque claro, escuchando el partido y escuchando por la radio. ¿Sabes cómo se ve el otro partido? 5-4. No. ¿Cuántas veces se ve en un partido de fútbol 9 goles? 5-4. No. Es una barbazada. Y el San Lorenzo faltaban 2 minutos y tenía que hacer un gol. Si no, se quedaba fuera. Gol de San Lorenzo. ¡Vamos, cuero! Minuto 89, gol de Piatti, ganó San Lorenzo 3-0 y clasificó a los octavos de final. La verdad, bueno, transpirado eso. Transpiró, sufrió. Transpiradito. Y ahora juega con... Me lo imagino a Joti. Un equipo de Brasil. Un equipo del gremio de Porto Alegre, que es complicado, además. Brasil siempre es complicado. Y sobre todo te voy a tirar una de mis... Me gustan estas pimentones que te digo, unas pimientas para el partido. En gremio el 9 es un 9 ex Huracán. Huracán, todos sabemos, el clásico de San Lorenzo. Así que me va a gustar ver esto. Van a jugar el primer partido. Claro. El primer partido juegan este miércoles a las 10 de la noche. Primero juegan acá en el nuevo gasómetro. Y después definen el otro miércoles a las 10 de la noche también, los dos a las 10, en Porto Alegre. Así que vamos a estar atentos por el Cuervo, que dijimos, no la ganó nunca la Copa, siempre hay una primera vez. Así que hay olorcito. Y sabes que también el presidente de San Lorenzo es... Marcelo Tinelli, que está regresando. Todo tatuado con un hijo. ¿Cuántos tatú más te vas a hacer, Marcelo Tinelli? A vos te hablo, que estás ahí escuchándonos. ¡Ocho! Hoy nace su hijo. ¿Ya nació el pibe? El quinto hijo nació hoy, sí. El pibe, perdón, el bebé. El cinco, el quinto. ¿Quinto hijo, tres mujeres? ¿Cuánto? Yo te voy a hacer una pregunta. 5 hijos, 3 mujeres. Por eso, el día de los ravioles juntamos los tuyos, los míos, los de allá y los de acá. Somos más que los Campanelli, te digo, ¿eh? Sí. ¿Qué me vas a decir? Dicen que son las nuevas generaciones de la familia. De lo que viene. Ahí va. ¿Alguna vez viviste un tipo de esos partidos? Así, escuchando otro partido. Sí. O sea, viendo a uno, escuchando el otro, la lluvia. Y sí. El calor, todo. No, me ha pasado de sufrir así, sí. Es muy lindo, es muy divertido. No, ¿qué es la...? Es la verdad que es ¿y difícil gritando, para el hincha. ¿Qué son para...? Las dos cosas. Eso pasa para las definiciones. Claro. Lo que estaba contando de San Lorenzo es eso. Que definían también depende, porque como están todos juntos en el grupo, mirá, el que iba puntero en ese grupo y estaba, era el que juega con San Lorenzo, Botafogo, y terminó último. Para que te des cuenta cómo se dio el resultado, estaban todos tan encimados que tenías que escuchar el otro. Estoy hablando de ella, no me da tanto vuelo, pero bueno. No me entiendes mucho. ¿Para el fin de semana qué tenemos? Para el fin de semana tenemos mucho fútbol. Muchísimo. Por supuesto. Claro, como para divertirse. Diversión asegurada, usted, señora. ¿Vos esperás a tu marido que trabajó toda la maldita semana, que te dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar. Pobre de ella. Donde vos querés. Fin de largo. Tranquila, fin de largo, ¿viste? Está bien, comemos carne el viernes. No comemos, no importa, gorda, hacemos lo que querés. La comemos el sábado, el domingo. Te espero para el domingo, sábado. No, juegan todos. ¿Viste esos tipos que le gusta todo, aparte? Porque al tipo que le gusta el fútbol le gusta todo. No es que le gusta su equipo, ¿me entendés? Le gusta todo. Entonces te ve de repente un... Bueno, pero yo tengo una sacachispas Villadal. Claro, ¿entendés? Que no sabemos ni qué categoría entra, ¿entendés? Y vos decís, ¿sabés qué? Prefiero ir a baldearle el piso. No, está bien, pero yo tengo una pregunta. Voy a baldear la terraza. Vos vas caminando por la calle y también te gusta ver todas las vidrieras. ¡Bien! ¡Eso me vamos, Mati! ¡Vamos, carajo! Vos andás con las vidrieras, yo me quedo viendo el fútbol. Mirá, y vos sos feliz y yo soy feliz. No, pero bueno, ¿sabes? Bueno, vamos a ver vidrieras. Yo, viste, no todas. Lo que pasa es que ver vidrieras... No a todos les gusta ver el fútbol. Mati acá es un futbolero tranquilo, pero no es un... No, Mati, más que futbolero, tranquilo. Muy pacífico. Cero fútbol. Cero fútbol. Pero me encanta informarme acá porque me pongo al tanto de todo. Está muy bien, claro. Bueno, vamos a hablar un poco de la primera edición que se jugó, dijimos ahora, entre martes, miércoles y jueves. Uh-huh. La verdad que la fecha bastante bien. Partidos muy interesantes, partidos medio envolantes. Hay que decir que los principales, River empató con Estudiantes 0-0, que se jugaba, digamos, la punta. Estudiantes quedó puntero, River a un punto. Colón, que este es sorpresivo, Colón, que sigue ganando, le ganó a Newell's 1-0 en Rosario. Muy bien por el equipo sabalero. En Colón. Exacto. Hay que decir que el clásico de la fecha, ¿te acuerdas el clásico de la fecha? Era el clásico de la fecha los domingos. Bueno, se jugó Boca y San Lorenzo. Gran partido a la previa. Boca, San Lorenzo, la bombonera. San Lorenzo clasificaba para la Libertadores en los octavos. Sí. Un bodrio 0-0. Nada no, por aquí. Yo vi parte del partido. Y la ¿viste que sí, el parte del partido? Mira, sí, yo no tuve gracias, ya no lo vi. Así que ganó Boca, San Lorenzo. Perdón, jugaron Boca, San Lorenzo, empataron 0-0. Y lo difícil para otro de los clubes grandes que está transitando un difícil momento es Racing. Racing que perdió ayer 1-0 de local en Avellaneda con Gimnasia. Y la verdad que está complicado también porque la cadena con Merlo es el técnico que le sacó campeón. Y la banda de Merlo es jodida. Así que nada, esperemos que levanten. Y te voy a decir otra cosa picante. Él quiere lo picante. Lo picante porque viene todo con lo que estamos hablando. Hay rumores de que Mostaza Merlo puede dar un paso al costado por este paso a paso por este difícil momento de Racing. Y saben quién es el candidato número uno para dirigir al Racing Club de Avellaneda. Es el señor Gustavo Alfaro, el que estábamos hablando, que lo dejaron sin club en Arsenal de Sarandí. Hay olfato para todo que cierra, todo está cierra. Cerca, está bien. Bueno, para mí, quiero decir mi opinión. Es un triangulito armado entre todo cierra, chicos. Sí. Cuando todo cierra es porque viene de acá, vos tenés de acá, yo me voy para acá y todo lo soluciona el dinosaurio, entonces. Y sí. Ese dino es dinosaurio. ¿Viste que dicen los dinosaurios no son eternos, pero hay algunos que este es eterno? Hay algunos que son momias, ya más que dinosaurios son momias, momifican. Entonces hay que decir que Estudiantes quedó en la cima de la tabla con 25 junto a Colón, lo siguen Gimnasia y River con 24. Quinto quedó Rosario Central con 22, al igual que Godoy Cruz, Lanús y San Lorenzo. Así que la verdad, mira, entre el primero y el octavo, 3 puntitos de diferencia. Un torneo muy apasionante. Sigue muy picante, ¿no? Muy picante, la verdad. La palabra del día, chicos, hoy la noche es picante. Es picante y pimienta. Que no te comas nada picante porque... Picante Pereira, un jugador de Belgrano también. Hacete unos nachos con picante. La pimienta es un condimento que te cambia. O sea, si vos te pasás un toque de la pimienta, la cagaste mal. Por algo te dicen que la vida es azúcar, pimienta y sal. ¿Me entendés? Es así. Bueno. Dejando el refrán y una birrita para bajar. Siempre hay que apagar incendios. Principales encuentros de la fecha: Central y Estudiantes. Un partido difícil para el puntero. Tiene que visitar en Rosario, allá Central. El partido se juega mañana a las 5 de la tarde con el arbitraje de Patricio Lustó. Bueno, después va a jugar San Lorenzo con Newell's acá en el gasómetro. Esto también es mañana a las 8:30 de la noche. Va a jugar River Vélez el domingo a las 6:15 de local en el Monumental. Lindo partido para ir a ver a los que son hinchas de River. Y la fecha la van a cerrar exactamente, no tengo. No tengo nada. Pero va a jugar Tigre con Boca. Va a jugar Tigre con Boca a las 9:30 de la noche mañana. Ah, sí, acá tengo, que en la Sierra Gimnasia All Boys, acá. Ahí va, pero por favor, me parecía muy raro que Chiro no tenga. Guay, que le salga algo. Con All Boys. Pasando un poco el ascenso rápido, que hay que decirlo, también hablando del Rojo, el Rojo empató 1-1, iba ganando 1-0, le empataron al final 1-1 con Almirante, quedó ahí prendido en la tabla, pero difícil. Hay que decir que perdió el puntero Banfield, pero como no ganó el segundo, que es Defensa, sigue puntero, perdió 2-1 con Boca Unidos, y Defensa había empatado 0-0 con Unión de Santa Fe. Así que la tabla quedó en el puntero Banfield. Me río. No me río. Banfield perdió. ¿Qué pasó? ¿Cómo que perdió Banfield? ¿Qué pasó? Pero ¿qué dije? Que está puntero. Está puntero. Vamos, bueno, eso es importante. Taladro, carajo. Que quedó puntero con y ahí un punto de Defensa. El Rojo quedó cuarto y además hoy ganó Unión. El Rojo cuarto. Perdió. Chiro, estás disperso. Creo que la papa frita de acá. Perdió Unión. Ganó Unión. Bueno, pare, momento. Ganó, perdió. Vamos para atrás. Ganó 2-0 Unión. Pero ¿sabes a quién le ganó? Por eso me mareé. A Instituto. Instituto te estaba peleando con Independiente. Una pequeña confusión. Igual Unión está ahí también, Ojo con el Rojo que se le puede complicar. Se las trae. No, yo creo que va por el lado institucional el Independiente. Si mejor ahí. ya está. ¿Nos quedan dos meses para salir a flote? ¿Cuánto? No, un mes, menos. Como mucho dos meses. Quedarán seis, siete fechas. ¿Cuántas fechas son esas? Fuerte, son 38 fechas. 38. Pero van por la 20. Por la 20 y pico. Por eso, ¿cuántas quedan? Seis. Quedan seis, siete fechas. Perfecto, bueno, vamos. Bien, ¿eh? Seis encuentros. Vamos, que llamá el llamadito telefónico. Quedando, vamos que ascendemos los dos, vamos que ascendemos el sur. Por favor, te pido, llamamos así. La B Metro, que es lo último que vamos a hablar. Hoy se jugó el clásico del sur, jugaron Temperley y los Andes. Temperley que viene ahí para entrar al reducido. Y bueno, lamentablemente el clásico fue para los Andes, jugaba de local Temperley, ganó 1-0 los Andes. Pero bueno, salimos. Mira, los Andes no nos gusta, no nos gusta. Somos simpatizantes de Temperley. Y de Banfield. Del rojo, de Banfield, de Temperley, y bueno. Y es el sur, el sur copa. El sur manda, chiquito. Así que nada, quedó Temperley ahí peleando el primer puesto, que lo tiene por afano a Chicago. La verdad que Chicago viene recontra puntero por todos lados. Chicago, la banda que... La banda que dijimos el otro día. La banda de Mataderos. La banda complicada. La banda de Mataderos, que es complicada. Bueno, justamente... Te salta todo, te canta todo, pero... agárrate. Porque así, como viene, va. Mejor perderlo que encontrarlo, ¿no? Y es difícil, digamos. Es complicado, complicado. Chicago que va a visitar al Magro, así que vamos a ver cómo sale. Y después también juegan Merlo y Platense. ¿Chacarita cuando juega? ¿Chacarita? Chacarita. Chacarita juega mañana a las 11 de la mañana de local contra Barraca Central. Mañana a las 11, ahí va. Mañana a las 11 de la mañana para nuestro amigo Mariano ahí, puntual. El Rasta va a estar prendido ahí con los mates, mirando a Chaca. Y hay que decir también para Vane que Atlanta sigue ahí segundo. A 5 puntos. Está peleando. Contento, segundo Atlanta. Sí, nos hace con la cabeza bien ahí Atlanta. Sí, hay que decirlo también. Atlanta va a jugar con la Guay de Urquiza. Así que, mira, quedó primero Chicago con 61, segundo está Atlanta con 55. Tercero, Fénix, un equipo de Pilar, 50, dando la sorpresa. Cuarto, Tempo le quedó con 49. Y quinto, Los Andes con 48. Mirá, Fénix, mi hermano jugó en un equipo femenino. Mirá, Platense. Platense está sexto con 47 y con 47 está Chaca. Es decir, ahí. Para el reducido, que dijimos que clasificaban los primeros cuatro sacando el campeón. Están todos muy peleados, hoy clasificarían Atlanta, Fénix, Temperley y Los Andes. ¡Papa, chicos! Pero estamos ahí. Torneo, sí. Está jugadito esto. Todo te prepara para el Mundial. Porque a nosotros lo que nos interesa en realidad. Estamos tentados ahí, ¿no? El fútbol. Es el fútbol. Yo quiero escuchar el tema. Ya, me voy de acá y pongo tema mundial. Quiero saber quién lo hace. Vos me bailaste así, tipo centroamericano. Yo porque no sé si es Cheyenne, Ricky Martin. No, ¿qué sé yo? El tema del mundial es que me baila. Me encantaría que lo vean, que cómo mueve los hombritos. Shakira fue el tema del mundial anterior. De Sudáfrica. Otra vez. Ricky Martin fue el tema del mundial 98. ¿Sí? Tampoco. No, tampoco digo. Pero son músicos generalmente un poco conocidos. Sí, Latinoamérica. Así que Tambiónica hizo la parte argentina. Se puede decir populares. Poné que Cheyenne te la puede tirar un Cheyenne, ponele. No, Cheyenne ya. No, Cheyenne ya está medio muertí. Está más allá de bien. A Cheyenne le está costando bailar. Una Arjona de chicos sería muy bueno. Me la baja, no tengo un partido. Yo tenía la pelota del 86. No, y aparte te la va a tirar a Román. Me dejaste los dientes. Le va a hablar a la pelota como si fuese una mujer, ¿entendés? Ay, sí, alguna analogía si va a ser. Medio machista. No sé quién la hizo la canción, pero siempre las canciones mundiales, sacando la que nos estamos escuchando, es un... Ahora vamos a escuchar bueno, a alguien. Pará, si vos sabés, ¿podés decirnos o no? Si sabés Pero claro. ¿Dónde nos decís? ¿Podés informarnos si sabés acerca de quién hizo la canción del mundial? No, estamos desinformados acá, moscas. A moscasdebarradio@gmail.com. Me encantó. O si no, a... También puedes llamar por teléfono, ¿por qué no? Al 4302-6394 o hacete amigo de nuestro Facebook, que lo tenemos en este instante abierto. Si nos mandás un mensaje, yo te leo lo que me estás poniendo en el Facebook. ¿Yo, Chiro o Mati? Bueno, y hablando de descender, vamos a ir con un tema de Spinetta que se llama Bajan. Que habla del descenso, ahí va. Sí, no es nada machista ese. Qué grande el flaco. Puede haber una canción mundial, ¿no? Podemos ir a recordarlo tranquilamente. Thank you. ver si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además vos que eres sol, espacio también, deshallar la luna. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además me gusta esa columnita que tenemos así, esa columnita, no, esa cortinita, colchoncito musical, como alma quieras fuerte, decirle. Alma fuerte. Motivo sí. Ciudadano. Pero me encanta, es muy lindo. Vamos a aprovechar este instante de vuelta a bloque para agradecerles a la mamá de Sabrina Torres, que se llama. A mamá Patricia, a Moni, Moni, para los que nos conocemos. Moni, que cocina como los dioses, la verdad, una sí, genia. Exactamente, que está en rehabilitación porque se operó de rotura de ligamentos, así que. Gran jugador de fútbol. No, no. No, no exactamente por eso, pero sí por ser fiel compañera de la radio. Nos sigue todos los programas. Y fiel compañera del Rojo y de Banfield también. Exactamente. Madre, te amamos. Seguime escuchando. Otro a mamá también le mandamos, que nos acaba de mandar un mensajito que nos escucha muy bien. Vamos a aprovechar y mandarle uno a Delfina también, a Delfina Montes de Oca. ¿Personalmente? Sí, sí, mandale personalmente, dale. Y a mis hermanos que también nos escuchan. A todos los que nos escuchan. A todos los que nos escuchan. A nuestros fieles oyentes de todos los viernes. Gracias, ¿no? A todos por estar. Queremos mandar un saludo a vos. Un saludo a mi vieja. Bueno, ahí estamos muy risueños. Por lo cual, esto nos lleva directamente a la chica que tengo al lado, divina, sí, diosa. Sí, sí. De jean. Me gusta tu jean, tu camisa de jean. ¿Te gusta? Estoy acá, canchera. Me gustan tus pulseras, todo. Estás muy colorida hoy, Sabrina. No sé qué me pasa. No sé, es viernes. Estás así, cuando estás así con todas coloridas. Es viernes, hay que levantar el Viernes Santo. Entonces yo te lo levanto. El Viernes Santo no tiene nada. No, viniendo de mí, mami. Te amo, pero viniendo de mí no, no tengo nada santo. Pero bueno, ¿yo qué te voy a contar? ¿Qué declaraciones? No, para mamá soy la... Para mamá no, es hincha del rojo, por eso. Eterna santa, diablita. Hoy voy a ser diabla, como todos los viernes, porque yo te traigo nada, las noticias impactantes del mundo. Esas que son insólitas, increíbles, asombrosas, imperdibles, que dudas, horrorosas, ¿qué está diciendo de verdad? Impactantes, orgásmicas, que tienen no. tragedia, eso no. hazaña y te agarra la cabeza, ¿viste? Misterio a la mierda. Bueno, todo eso y un poquito más, nada, para leer un poquito el viernes, el final. Bueno, empiezo con esta, chicos. Dale. Del 12 de abril del 2014. Yo me viste que te hago un resumen. El sábado. Día del Indio. Tenés razón, Gil. El sábado. Bueno, podemos contar cualquiera de todo lo que hablamos tanto, pero esto no te lo enteraste mientras vos estabas deleitándote del pelado Carlitos. ¿Qué pasó? Sus vecinos se sintieron acosados tras escuchar repetidas veces cómo el caballero y su novia se divertían en las sábanas. ¡No! ¡Agarrate, Catalina! ¿Se sintieron cómo? Se sintieron acosados. Acosados, si me lo ponen entre comillas. ¿Entendés? Hay que ver qué tipo de acoso, ¿eh? Los vecinos. Claro. Bueno, ¿qué nada. ¿Qué está pasando arriba, loco? Claro, ¿entendés? ¿Cómo? En el derecho eso tiene un nombre. Está muriendo esa chica. Mr. Chile te dice, no lo sabes, no contesta. Ahora, lo que digo es ruidos molestos. Ruidos molestos, sí. Eso no es derecho. Eso no es derecho, no hay policía. Sí, pero consorcio, cuchillo, mi querido. Consorcio, ruidos molestos. Igualmente te digo. No, dormido. Lo que podés pensar es... Tengo ni idea. Lo que podemos pensar es, la están matando. La está matando. ¿Tiene un problema? ¿Tiene un problema? ¿Está pidiendo auxilio? ¿También? ¿O simplemente está disfrutando de una velada? Sí. Los gritos te das cuenta. Una velada. De una velada, de una noche interesante, Matías, Yolanda. No, exactamente. Un hombre de la localidad de Vigo d'Arese, al norte de Italia, fue condenado esta semana a pasar 6 meses en la cárcel. Para recuperar la calma, después de atormentar durante meses a sus vecinos con sus largas sesiones de sexo desenfrenado. Tenías un monumento. Pero escúchame, ¿cómo lo metes en cana un tipo por gritar un poquito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos por un envidioso. Buen tipo. Porque sos un envidioso. ¿Por qué no dejan que la gente se divierta, che? ¿Qué ganas? ¿Qué le vas a decir? No, es que es lo que dice, es por envidioso. Sí, es por envidioso. La señora al lado le está diciendo el codito. Che, mirá como el de arriba. Dentro a vos tenés la panza más grande que nunca. Más pelado que nunca. Con el control remoto. Fútbol. Mirá acá arriba como se corre. Bueno, pero me estás mirando a mí. No. ¿Estás haciendo con algo? Se mueve todo el techo. Mira el techo. Me imagino siendo la vecina abajo. ¿No te imaginaste? Sí. Siendo la vecina abajo. También me imagino ellos que no la dejaron. Yo me imaginé siendo la vecina abajo. Y dijo, puta madre. Claro, es como, che. Nuestra vecina abajo. Che. O podría ser como alguna vez lo pensábamos charlando así entre amigos. Bueno, puede tentar al vecino y todos ser muy felices. Exactamente. Pero no suele pasar. No suele pasar. Lo metieron en cana, o sea, que fíjate que no pasa. En cana. Igual viste que el acusado... Sangre tana, lo dijimos ya la vez pasada. Ya hablamos de esto. Bueno, nada. El acusado de 42 años de edad fue condenado después de que 12 de sus vecinos lo denuncian por acoso debido al volumen en el que gritaba su novia. Perdón. Y él durante el acto sexual. Informó el sitio del local. Por eso el juez determinó que el hombre deberá pasar 6 meses en la cárcel. Quiero saber cuál fue el acoso. ¿Qué es el acoso? Bueno, puede decir que estás acosado por escuchar. Tal cual. Es decir, te puedes quejar porque si tenés chicos. Tenés chicos, y es verdad, cuando chicos con los menores, es un tema difícil. ¿Cómo lo explicás? No, los vecinos. No, mira, tú te vas a decir una cosa. Yo viví en departamento cuando era chico, bueno, ahora también, pero ya dejaré en algún momento. Y había el del sexto, me acuerdo perfecto, el del sexto. Me acuerdo perfecto. Era un buen hombre. ¿El del taquito? ¿Vas a contar? No, esa es otra. El del sexto era alto fiestero. Y se escuchaban ruidos molestos. Y mi vieja era la cara de cómo carajo que los chicos no se den cuenta. Los chicos estaban diciendo qué fiesta que se está pegando el chico. Y ahora me quedé pensando en la de los taquitos. Y... Igual en ese sentido tienen razón también. Por supuesto, se mandó una nota al consorcio. El consorcio le mandó la nota y los chicos se pusieron. Chicos, mútense. Se pusieron pelotas dentro de la boca para gritar. Te digo la verdad, una de dos. O mútense o que háganme las contras. funcione como corresponde, por eso pasan los edificios. O acustizate el departamento. Acustizatelo. Sé feliz. Una bandeja de huevo no le cuesta a nadie. Ponete unas cosas, claro. Y la otra es que en el piso de arriba, un gran señor que devoto de las señoritas, pagas por ahí, seguramente. ¿Por qué? Porque aproximadamente en este horario que estamos terminando ya moscas de bar, se escuchaba el... Taquito, taquito, taquito. Y el señor vivía solo, todo, o sea, era solo, no es que decía, ah, la novia. No. El señor pasaba eran bien. Las varias novias. Pero las hacía llamar por taquito. Taquito. Sin la novia del lunes. Sin taquito no entras. Sin taquito no entras. Bueno, acá te tiro otra, Entrás que, con taco, sin taco, en esta. Acá todo. Entras con una doma, se dice esa la que... Sí. Está, porque esto sí que es increíble. Una extraña pareja tomó por sorpresa este viernes pasado, estamos hablando también del 12 de abril, es esta noticia, cuando ofrecieron el espectáculo inverosímil, esto, hablamos de Gran Bretaña, la mujer llevaba a su hombre con una correa caminando por la vía pública tal cual perro de gato, si querés. Eso es un osado para mí. No, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? La curiosa escena fue compartida por usuarios de Twitter. Dice que aunque no sabemos las razones por las que el muchacho accedió a semejante humillación, sin duda parece que aprendió una valiosa lección, ¿no? Claro. Pero bueno. Iba como un perrito así. Iba como perrito, chicos. La cadena, la que te crea. Iba el arbolito también. La pata. Sí, sí. Qué difícil que es opinar sobre esta noticia. Porque gustos son gustos. Sí, no, está bien, pero yo creo que la principal respuesta a esta noticia es... sadomasoquismo, o sea, es raro que una persona se deje llevar por una... Me encanta, vamos al jardincito que te hago, bueno, otra cosa. Anda a saber, ¿no? Miles de ideas, pero para gustos inventar los colores... Para gustos... No, si para te gusto. Gusta estar con un perrito como perrito, sí, contame la que viene. Bueno, te cuento la que viene y final. Dale, bueno, esta guacha, es la turra. Te deja las mejores para el final. Más que de Santa tiene turra porque siempre, claro, al final te tira. Sí, te tira la. Sí, mira, estoy mirando el reloj y me marcan las 9:27. Temperatura acá, 500 grados. 500 grados. 451 Fahrenheit. Nada, escúchate esta, pues te morís. Un hombre de 25 años de edad solicitó trabajo en la empresa texana. ¿Qué haces vos cuando buscas un trabajo? Joven el pibe. Joven, 25. Pito, ¿qué hago? Cuando busco, mando un currículum. ¿Currículum? Sí. Sí. Me la diste ahí. Perfecto. ¿En qué consiste el currículum? En un más o menos en un breve raconto de tu experiencia tanto escolar y laboral. Perfecto. Un profesional. Y datos personales. Sí, expectativas, o sea, lo que vos buscás, expectativas, datos personales. Y alguna mentirita. Educación. Alguna mentirita. Todo lo hemos hecho. Exactamente. Pero ¿qué se pide ahora más que nunca? ¿Qué? Foto, sí. Porque si no me mostrás tu presencia, yo no te contrato. No. ¿Tanto? Depende del laburo. Y es importante. Ah, un analista de sistema que sea gordo. No importa la foto porque te quieren ver así gordo feo, ¿entendés? Aguante el gordo feo, loco. ¿Qué te pasa con el gordo feo? Bueno, pero este chico quiso ser más original. Porque él dijo, Yo no soy cualquiera. Yo voy con lo que gano. Acá sé que con esto lo consigo. Con esto gano. Foto de Brad Pitt puso. No. Lejos. Este chico en esta empresa texana que quería nada. ¿Empresa de qué se sabe? De una empresa de como cosméticos. No, mira, esto te lo debo, lo averiguamos, pero no me está diciendo de qué es. Pero lo que dice es que es una empresa, no importa, texana. Texana, sí. Dice que para tener más éxito, sí, adjuntó a su currículum, al CV, una foto de su enorme miembro viril. ¡Ah! Chicos, paremos un poco. Enorme puso. Enorme. Aparte, enorme. Ahí había Photoshop igual. Aparte, no quiero... ¿Quién pudiera? Pero estaba el chico muy seguro del mismo. ¿Sabes cómo va de foto? Muy seguro de vos mismo. Ni la cara, no. Ya, me está mostrando una cualidad. No, solo tu miembro. Solo tu igual miembro. Lo que pregunto es... ¿Te tenés que tener una fe? Porque no te tiene que importar el laburo. Porque te dicen... ¿No? Ok, ahora... Depende de quién agarre el CV. Yo siempre lo digo, ¿viste? No quiero. Vas a la entrevista y te viene. Te aplaudo. Chau. Muy bien. Hay que dar la realidad. Lo que te quiero decir. ¡Ah, pa! Mirá el chico nuevo de sistema. Claro, porque. El dato de color que tiene esta noticia, que no tiene desperdicio. Tiene que aparte, dato, enorme. Sí, ¿no? Sí, el dato de color es lo siguiente. Lo que este hombrecito de 25 años. ¿Consiguió el laburo? Provocaba antojar. Opa. Antojar y entre comillas. Antojar a sus posibles empleadores logrando obtener un buen puesto. O sea, que no solo buscaba entrar, sino que él, como su, era su gran miembro igual, gran puesto. Ahora, o sea, bien. Si puso eso en la foto, ¿qué habrá puesto en experiencia, no? O sea... No sé si... A ver, pará. Igual, volviendo al tema otras capacitaciones, de dos puntos. Vos, te postulás para actor porno para una empresa. Sí. Es una buena foto por ahí. Buen laburo. Claro. Bueno, depende de... Por eso, depende de la empresa. Sí, claro. Una empresa texana de, bueno, qué sé yo. De Joe Gemery. No me acuerdo cómo se llamaba. Igual, un grande. Un maestro. Un sí. grande. Nah, bien, igual no terminó muy muy positivo sí. este fue acto. Claro, porque en recursos humanos todo meten en cana después, todo, ¿viste? Después de sacarse con la mano en la salida que y yo así la chica dijo, no, lo denunciamos por depravación. Pero guardame la foto, ¿en serio? Sí, fue denunciada por depravación. Pero por ahí ni siquiera era su miembro, porque ¿cómo podemos saber que era su miembro? Pero ocurrente no deja de ser ocurrente. No, es ocurrente. Bueno, llamale una entrevista. A ver, pibe. A ver, pibe, 25 años, todo tu metro 58, tu experiencia laboral, vamos a lo que vinimos. Acá lo importante es que vos estás bajo juramento, si dijiste acá, la veracidad es lo más importante. Sí, más si tenés firmado el currículum. Claro, acá, escuchame. Por favor. Bueno, Sally, con eso me deleitas. Yo me despido con lo grande. Nos deleitas con eso. Con lo grande. ¿Dónde consigue estas cosas esta chica? No sé. Es una investigadora nata. Oye, fue fuerte, ¿eh? Para el fin de semana. Sí, bueno. Aparte, pero, perdón, me olvidé que era Viernes Santo. O sea. Cuidado, viste, si tenés un lindo encuentro con alguna muchachita, no grites mucho. Y por no grites mucho. ¿Todos a comulgar o a cabalgar? No grites mucho. No grite mucho porque... Como prefieren. Podés tener 6 meses de cana. O sea, primero así. Eso. Y si ves a tu mujer agarrando la correa del perro, fíjate que no te la ponga. Fíjate. Sí. Bueno, último. Porque ya estamos. Nos queda un minuto. Y en un minuto vamos a terminar. Dejamos todo lo demás para después. Tuvimos un programa rapidísimo así. Pero queremos decir dos cosas importantes. Nos hemos estirado media hora, si lo notaste, porque nos seguís. Nos estás escuchando. Y dijiste, opa, son 9:30. ¿Qué pasó? Los chicos pasaron media hora. No. No te diste cuenta. No se dio cuenta la gente que eran las 9:30. Claro. Tenés media horita más para escucharnos. A partir de ahora vamos a tener de 8 a 9 y media. Así que nos puedes escuchar una horita y media más. Perfecto. Todos los viernes. De 20 a 21 a 30. O sea que vamos a implementar, además de picada, traemos la pizza. Ya está. Ya estamos. Y claro, ya estamos llamando. Acá unos amigos que nos traen la pizza. Igual te quería decir una cosa muy importante. Nos vamos a ir y vas a escuchar un tema de Kadán, que es una banda muy peor. Terrible. Tremenda. Increíble. Y la vas a poder escuchar el martes, este martes que viene, nada más y nada menos, este martes que viene, 22 de abril, a las 9, en Mackenna Club. Esto queda en Fitzroy 1500... Mira cómo digo Fitzroy. Nada, te salió. Nadie se da cuenta. Fitzroy 1519 en Palermo. Pleno Palermo, gran lugar para ir a ver, así que aconsejablemente muy a ver esa banda porque es un... Chicos, pero hay un dato muy importante. Gratarola. ¿Gratarol? Esto es Gratarol. ¡Más birra para tomar! Esto es Gratarol, ¿me entendés? Bien, muy bien. En Mackenna. Dije que era Mackenna. Sí. Muy bien, perfecto. 22 de abril, 21 horas. Si por esas casualidades estás en Mar del Plata, qué sé yo, porque por ahí te fuiste a Mar del Plata, están los divinos de Alberto y Alberto, que son dos clowns impresionantes, van a estar este viernes, o sea, hoy. Dentro de un ratito, ahora, ya empieza, ya. O sea que si estás en Mar del Plata y nos estás escuchando, porque puede está ser que llegando pase. Tarde. Está llegando tarde. Andate corriendo a América Libre, que queda en San Martín y 20 de septiembre, porque es a la gorra. Alberto y Alberto, divino. Todo gratis, ¿viste? Todo gratis. Todo gratarola lo que estamos diciendo. Bueno, esto es a la gorra igual. Bueno. Pero, no. Bueno, pero es casi que gratarola. Y el domingo a las 7 de la tarde, en Zeta Teatro, esto te tenés que ir para el sur, ¿eh? Te bajás en la estación de Lomas de Zamora, caminás un poquito, ahí en Almirante Brown, 2402, esquina Junín, va a estar el Alboroto Percusión, que presenta su ciclo de teatro Zeta, así que te vas a bailar y todo, ¿eh? Chicos, bien. Esto ha sido todo. Qué lindo un programa. Un gusto para mí. Hermoso programa. Un gusto para ustedes. Nos encontramos el viernes que viene. Exactamente. Al mismo horario, al mismo canal. Nos vamos volando con cada... Nos vamos. Buen fin de... Volando. Pss. Escuchen en la banda que está muy buena. Nos fuimos. Adiós. Mejor posor, mejor deudor, mejor camino por la vereda del sol. ¿Quién quiere oír aquella voz? Ese es un ritmo que Caterva.